vacío. Quiero olvidar el pasado. Siento que estoy muriendo en mi soledad. Que todo lo que yo hice lo estoy pagando. Un corazón lleno de recuerdos. Esta soledad.